Tengo fans de la columna que cada vez que llega los jueves a esta hora y que empiezan a sentir la cortinita, explotan así de emoción porque saben que del otro lado está conectada Dani Galanzini. Dani, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Maxi? ¿Todo bien? Todo en soledad hoy, pero perfecto, con Viole, obviamente. Obvio, obvio. Pero acá al aire en soledad porque así lo quisieron los colectivos. Sí, yo debo confesar que hoy me quedé un ratito más en la cama y recién le digo, ¡ay, no! Cuando me desperté y puse, digo, ¿qué pasó? Que estás solo, me perdí la explicación, no puede ser. Sí, sí, tiene que ver con los bondis. Igual, te digo, no es el caso, porque sé que Claudio no pudo venir por el tema de los colectivos, pero el paro de bondis es una gran excusa para todo, para todo, para todas y para todes. Esto de, ay, no pude, te quedás dormido, apolilladito un ratito más, y dices, discúlpame que te llegué tarde, pero tuve que venirme en bicicleta o caminando. Claro, igual a veces llegas antes en bici que en bondi, depende de la distancia, ¿no? A mí me pasaba de estar en un lugar no tan lejano y en la bici llego y en el bondi por ahí tardaba una hora más. Sí, sí, sí. También nos pasó una semana de uno de los compañeros que se tomó el colectivo, esta ley de Murphy, ¿no? De que te tomás el colectivo apurado o apurada y te das cuenta de que el colectivo está adelantado. Exacto. Y viene... Ay, Dios, qué desesperación. Claro. Sí, es un temón. Horrible. Eso debe ser tiene que ser un tema para analizar de parte de la ciencia argentina. Sí, vos sabés que yo hace un tiempo leí un artículo que decía que el tema de la espera, ¿no? Me voy a ir un poquito de tema. Dale. Pero el tema de esperar, de someter a determinados sectores de la población a la espera, a esperar el colectivo, a esperar en el banco, a esperar en el médico, tiene que ver con la dominación, ¿no? Ah, mira vos. Porque quienes tienen los medios no tienen que esperar. No es lo mismo subirte a un auto y llegar que tener que esperar el bondi, que venga lleno, que te pase y no te frene, que te cagues de frío. Claro. ¿No? Y tiene que ver con eso, con que te amansa, porque qué ganas te pueden quedar de hacer determinadas cosas cuando llegas a tu casa, cuando estás perdiendo tiempo de tu vida en todo eso. Viste, yo lo tiré como un chiste, una boludez, dije así, y no, tiene una aplicación, todo tiene una aplicación científica, y eso es lo bueno y lo fantástico de tener científicos y científicas, ¿no? En un país, y que estén bien remunerados y todo como acá. Exactamente. No, es un chiste, la última parte fue un chiste. No, sí, no sabemos, esperemos que les mejore la situación. Sí, sí, ojalá que sea así. Bueno, vamos a ir, hoy no tan larga la columna, pero quería hacer un homenaje a amigas y amigos historiadoras e historiadores, porque ayer fue el día del historiador y la historia. Así es. Y esta fecha se conmemora desde el año 2002, en realidad no hace tanto tiempo, porque se había decidido el 1 de julio de 1812, el triunvirato define comenzar a registrar los hechos de la Revolución de Mayo. Entonces, en el año 2002 sacan la ley que dice, bueno, vamos a establecer que este día es el Día de Historiadores e Historiadoras. Así que por eso, nuestro cariño a todos nuestros referentes y referentas. En particular, yo quiero saludar y homenajear a mi colega Luciana Linares, que además siempre aporta algo para esta columna. Y bueno, entramos rápidamente a hacer un breve repaso por la historia argentina y las historiadoras, en realidad, que son como el fuerte de esta columna. Nosotros ayer, cuando se cumplía el día, hablábamos, y te lo pregunto, Dani, ya metiéndome, diciendo algo que no tengo que meterme, pero bueno, que nos daba la sensación que había, al menos para nosotros que vemos de afuera y que leemos desde afuera, sin pertenecer ni al rubro científico ni al historiador, que había como dos puntas, ¿no? Una del historiador tradicional, aquel que leíamos cuando yo tenía 20 años, que la historia era cuadradita y estaba escrita desde los anales de la Argentina, y lo que se llama el revisionismo histórico de la historia, que por ahí, desde un lugar popular, uno tiene a este muchacho Felipe Piña como el ejemplo más conocido, ¿no? ¿Es así también en el caso de las mujeres historiadoras? Es más, las mujeres historiadoras están como medio perdidas ahí. Y tiene que ver un poco con cuál es la temática. Fíjate que los que son divulgadores de historia siempre son hombres. Uh-huh. O sea, no tenés un Di Meglio, Piña. Si yo le digo Pifia, entonces ahora se me complica decirlo como corresponde. Un Felipe Piña. En general son chabones. Claro. Y tiene que ver con que cuando inicia la carrera, si bien es una de las carreras que arranca bastante más tarde, primero inicia todo lo que tiene que ver con obstetricia, después con farmacia y odontología, que las mujeres puedan acceder a la educación superior, ¿no? Después recién viene medicina, y hoy justamente se cumplen 131 años de que se recibió la primer mujer en la Universidad de Argentina, que fue Luciana Lanteri, la médica. Bien, bien. Así que pasó doble chivo. Y recién a principios, en 1896, se abre la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Y recién para 1901 se reciben las primeras mujeres. O sea, se abre y enseguida ingresan mujeres. Pero ¿qué pasa? Que entraban porque se suponía que la salida laboral de estas carreras era el profesorado. Entonces, las otras carreras que tenían un rol por ahí, una vez recibidos, más social, que podían llegar a incursionar en el mundo laboral de otra manera, no eran tan de mujeres, y esta carrera que suponía que las mujeres después podían ir a dar clases, que igual no sucedía, fue tal el boom que tuvo que para 1923 más del 50% de la currícula eran mujeres. O sea que sí tiene que ver que las mujeres ingresaron, pero después no eran visibles. Aunque eran el 50%, después no hay muchos registros de mujeres historiadoras. Sí, sí. Ni filósofas, ni letristas. O sea, entraban más, eran la mitad, pero después la inserción laboral no era la misma. Y entonces yo supongo que eso ha hecho que después nosotros podamos tener tanto la corte revisionista como los más tradicionalistas, que igual siguen siendo hombres. Entonces yo pienso en los libros que había en la casa de mis viejos y eran chabones los que lo escribían. No recuerdo historiadoras mujeres, ¿no? Y tiene que ver con esto de, bueno, entran para después poder ser docentes normales, digamos, porque les permitía dar clase, que después no sucedía. Y tanto es así que decían que era un espacio acorde a la naturaleza femenina, ¿no? Por eso podían entrar y estudiar, pero después no les daban cabida. De hecho, hay un caso, el de Raquel Camaña, que se recibe en 1910, y su tesis doctoral había sido La educación sexual en nuestros hijos. 1910 estamos hablando, ¿no? Y ella pide, solicita ser docente suplente en una cátedra, en la Cátedra de Ciencias de la Educación, suplente, no iba a cobrar, y tanto el decano de su facultad como el Consejo Superior le dicen que no. Que no está apta para el cargo. Había hecho una tesis doctoral al respecto y le dijeron que no, porque no era apta para el lugar. Porque era mujer, ¿no? Digo, supongo yo que esa negativa tiene que ver con que era mujer, ¿o no? Sí, porque en realidad no es, usted no tiene la formación, ¿no? Es porque no. Está publicada la respuesta del Consejo Superior que le dice, bueno, no, si el decano dijo que no, no hay más discusión al respecto. Así como, no porque lo dijo tu papá, le faltó poner. Pero me gustaría hacer hincapié en las cuatro primeras. En 1901, cuando se gradúan las primeras cuatro mujeres en esta facultad, no necesariamente habían estudiado historia. Tenemos a María Tilia Canetti, que había hablado de la importancia y el valor del juicio público sobre las obras artísticas, ahí poniendo el ojo en justamente cómo afecta o cómo influyen las obras artísticas y la mirada de quien las analiza. Después tenemos a dos hermanas, a Ernestina y Elvira López, que eran hijas del pintor Cándido López. Mira. Pero a Cándido López lo conocemos, ella no. Eso a mí me vuela la cabeza. Y es muy interesante porque Ernestina López, que es la primer mujer que se doctora en Filosofía y Letras, bueno, funda la Asociación Argentina de Mujeres Universitarias, organiza el primer Congreso Argentino Femenino Internacional en la Argentina, es la creadora del Liceo Nacional de Señoritas, y los libros la recuerdan como la primera educadora y pedagoga. Que haya generado el Liceo Nacional de Señoritas no es poca cosa, porque todas estas mujeres uno las recuerda como, bueno, fueron súper referentas y eso está buenísimo. Pero accedían a esta educación justamente porque tenían posibles. Claro. Porque eran hijas de Cándido López, por ejemplo, entonces podían, no había límites estrictos, a veces no es que les decían no pueden ingresar a la carrera, pero para poder estudiar tenías que tener una cierta formación, tenías que haber hecho el bachiller, y la realidad es que muchos bachilleres no admitían mujeres, entonces ahí estaba el problema. Claro, estaban cercadas por todos lados, digamos. Exacto. No había manera que pudieran avanzar. O sea, no podés trepar a este paredón de 2 metros porque te falta la escalera. Claro. Yo no te estoy negando el paredón, te estoy negando la escalera. Sí, sí, el paso genial. Anterior. Entonces, tener un Liceo Nacional de Señoritas implicaba que esas mujeres iban a poder acceder a esa educación y, por tanto, a la educación superior. Entonces, no es menor lo que hizo doña Ernestina López. Y su hermana, Elvira López, escribió una tesis que todavía hoy se sigue leyendo. 20 años antes que Virginia Woolf, hizo un planteo en su tesis doctoral que es muy similar a un cuarto propio. Su tesis se llamó El Movimiento Feminista. Hola, ¿qué tal? Y lo hizo en 1901. Fue una de las primeras en traerlo a la Argentina. ¡Qué genialidad! Es impresionante. Total. Porque además la tipa planteó el debate sobre el divorcio, reivindicó los derechos de los hijos e hijas, reivindicó la protección del trabajo femenino y decía, el trabajo en el hogar también es trabajo en 1901. Es impresionante. Digo, cuando dicen, ay, bueno, esto nuevo del feminismo, no sean tan miopes. No, es que, Dani, me arriesgo a decir que todo esto, digamos, que la implosión, no sé, pongamos el adjetivo que quieran, del feminismo y de la revolución feminista, llegó a esta altura o se hizo más visible a esta altura por una cercenación machista de parte de los medios de comunicación y de la gente que era la encargada de comunicarlo. Exacto. Digo, porque si hubiera hecho viral, como se dice ahora, a aquello en el año 1901, por ahí esto que se está viviendo ahora se hubiera vivido en 1901, ¿no? Sí, porque eran mujeres realmente que se las traían, que venían con una fuerza y un poder de cambiarlo todo, que bueno, sí, los medios no eran suficientes quizás, pero bueno, han hecho muchas cosas. Y me gustó, quiero rescatar de Elvira López, habló de la mujer en transición. Dijo, bueno, somos mujeres en transición, todavía tenemos esta cosa maternal y de cuidado de los demás, pero vamos hacia buscar la igualdad. Y me pareció fantástico esto de mujer en transición, si bien ellas pertenecían a la primera ola de feminismo, donde lo que se pedía era la igualdad, me parece que esto va más acorde a lo que pasa hoy, esta cuarta ola del feminismo que estamos comenzando a transitar, donde lo que vemos es que tampoco se trata de la igualdad, sabemos que no somos iguales, pedimos respeto justamente porque somos personas, en nuestra individualidad. Y muchas feministas teóricas del feminismo lo que plantean es que vamos hacia identidades nómades, ¿no? Por esto de la intersección. No solamente somos mujeres, también hay quien es mujer y es trans, hay quien es mujer y es negra, ¿no? Tenemos un montón de cosas que hacen que esta identidad sea nómade y que vaya fluctuando entre distintas características. Y me parece que en esto la pegó Elvira López hace más de 100 años diciendo somos mujeres en transición. Y somos personas en transición, y eso es maravilloso, no hay una dónde llegar. Vamos moviéndonos y creciendo y aprendiendo, y eso me parece que es lo que tenemos que valorar y comprender que así va a seguir siendo, que no tenemos una dónde llegar, no vamos a estar terminadas ni vamos a conseguir absolutamente todo de la noche a la mañana. Cuando consigamos algo, nos va a faltar otra cosa y nos vamos a dar cuenta que hay alguien que se quedó afuera y vamos a tener que reformular las luchas, y me parece que eso es fantástico. Así que bueno, ahí fue brevemente el sobrevuelo en la historia de estas tres. Son cuatro de Ana Maute, no encontré tanta información, así que se las diría un antiguo estadista, esas se las debo. Pero por ahora, para homenajear a nuestras historiadoras, debo decirles que es bastante difícil encontrar información en general, sí. Es más fácil encontrar de las médicas. De las biólogas también me costó. El sábado pasado en el otro programa hice una columna sobre las biólogas y también fue bastante difícil encontrar información sobre ellas. Sí, sabes, bueno. Dani, que yo a mí yo tengo una tía que es científica, que ahora está retirada, que vive en España, pero que toda la vida fue científica del CONICET, y era la única mujer, y esto es de hace poco. Ella es bióloga, doctora en biología, y era la única mujer en un grupo de hombres. Sí. Y siempre fue, recuerdo que el primer trabajo como investigadora lo hizo en el norte, y permítanme contar esta anécdota, y se fue a trabajar con compañeros a Misiones, era un criador de iguanas, donde había que investigar una reacción que tenía la iguana ante determinada bacteria, ella es entomóloga, y la veía con cara rara porque era bióloga. Sí, claro. Y porque andaba con pantalones cortos. Estoy hablando de la década del 90, no estoy hablando del 42. Y porque andaba en pantalones cortos. La hicieron, claro, hacía 70 grados en enero en Misiones. Claro. Y ella andaba con short. Y recuerdo que cuando vino, su anécdota principal, aparte de decir que había agarrado una iguana a la cola y se había quedado con la cola en la mano, era que los vecinos del pueblo donde estaba parando le decían, señorita, usted no puede estar en pantalones cortos, porque la tildaban de atorranta por estar totalmente. Y la insultaban y demás. Digo, y esto también en torno a eso, ¿no? Como que siempre fue como el ninguneo. Ya de por sí, haber estudiado biología siendo mujer era una lacuna porque tenía que ser doctora, no bióloga. Claro, exactamente. Te quedas a mitad de camino. Bueno, tal esto cual. Del centro-periferia, de que la medicina es como el centro al que uno quiere llegar y si no llegaste, te quedaste a mitad de camino y fuiste a farmacéutica o odontóloga o enfermera, claro, o bióloga. Tal cual. ¿No? Tal cual. Es más, yo te voy a decir que las biólogas podían acceder, cuando abre el Museo de la Plata y empiezan a estudiar las mujeres, se podía acceder, el Museo de la Plata fue muy, muy progresista en esto y no puso restricciones a las mujeres, podían ingresar. El tema es que después, cuando se recibían, no podían ejercer, porque nadie las contrataba, porque cómo va a ir a trabajar al campo una mujer. Y Luciana Linares, justamente ayer lo que me comentaba es muy difícil rastrear a las mujeres historiadoras, porque después no podían firmar los trabajos. ¿Quién te publicaba un trabajo siendo mujer? ¿No? Que en Exactas sí se permitió que las mujeres, sobre todo en La Plata, que las mujeres firmaran sus trabajos, y ahí tenemos a la hija de Spegazzini, que ella pudo firmar su trabajo, hizo un trabajo impecable, pero en historia no pasa lo mismo, ¿no? Entonces también es esto, tenemos que, dentro de la ciencia no tenemos el mismo panorama para todo el mundo, así que sí. Bueno, Dani, ahí está, pasó la columna hablando. Yo estaría 2 horas más charlando, no, pero, sí, pero Violeta se me está mirando como siendo redondeado un poquito. Sí, sí, porque sí, también sí. Me llaman la impresión los libros, ¿no? Cuando escriben sobre mujeres de la historia, son las mujeres de Belgrano, las mujeres, claro, de Rosa, sí, las mujeres de San Martín. No le dan la importancia, bueno, nada. Porque estamos detrás apuntalando a alguien, siempre. Tal cual. Así es. Bueno, para cerrar, dale. Les recuerdo mis redes sociales, @DaniGaranzini con Z, y pueden encontrar este y otros contenidos. Y agradezco, por supuesto, a mis amigas de Gineshort, @Gineshort, que es esta prenda que ustedes pueden adquirir y utilizar para ir a la consulta ginecológica, cualquier tipo de estudio, en la comodidad de no estar desnuda. Y bueno, por último, traje una cancioncita. Ahí está, vamos a escuchar música entonces. ¿De la mano de quién? De la mano de Paula Mafia Anzons. Qué lindo. Vamos a escuchar La Fina Línea y yo ahora subo en la radio y me pongo a cantar los gritos. Dale. Abrazo. Un lujazo. Chao, Dani. Chao.